Bueno, parece ser que la automotriz Ford envió 330 telegramas de despido a trabajadores de su planta de General Pacheco. Y lo tenemos en línea Ricardo Pignanelli, secretario gremial de SMATA Nacional, para saber exactamente qué ha ocurrido en las últimas horas. Señor Pignanelli, buenos días. Buen día, Víctor Hugo. No se lanzaré contra la puerta que se va a lastimar. Estaba escuchando muy atento. Sí, estaba escuchando muy atento. ¿Usted cree que efectivamente se lanza nomás Scioli? Y yo creo que sí. Bueno. Vale, lo vamos a ver. Cuénteme qué pasa ahí en Pacheco. Y en Pacheco mandaron 330 telegramas, como dice usted, de preaviso a compañeros que quedarían sin trabajo a partir del 1 de mayo, ¿sí? Quedarían, estamos en abril, sí, a partir del 1 de mayo. Entonces, nosotros lo veníamos tratando hace 60 días con la empresa. La empresa también nos había llamado hace 2 meses, el último día del mes, hicimos una prolongación por un mes para sentarnos, por 60 días, perdón, para sentarnos a discutir, en esos 60 días no nos reunimos ninguna vez. Creíamos que estaba solucionado el tema, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado, Pignanelli? Yo recuerdo la presencia de la presidenta allí en Pacheco, el entusiasmo que había en ella, era un volver a vivir, parecía, de la planta. ¿Se acuerda de eso? Sí, yo me acuerdo de eso. O sea, me acuerdo de todas las terminales donde fue la presidenta, Víctor. Lo que pasa es que en Ford está bien, es verdad que se le han caído unidades en el mercado mexicano. Pero Ford está lanzando el Escort nuevo y está lanzando la Ranger nueva. Obedece la gente esta a los proyectos estos nuevos que está en plena ejecución. Y nosotros tenemos del piso de la fábrica, como se dice, que esta gente va a tener laburo. O sea, va a tener laburo porque en el piso de la fábrica se ve. O sea, no es gente que totalmente le está sobrando. O sea, lo que tendría que hacer, que lo que le propusimos a Ford es una estabilidad laboral hasta fin de año y hacer una reubicación de la gente dentro de los procesos nuevos y esperar a ver cómo reacciona el mercado, porque todavía esos productos no están en la calle. Entonces no sabe cómo va a reaccionar el mercado. La automotriz Ford es una empresa que reacciona muy bien el mercado acá en la Argentina y en Brasil también. Siempre tiene una potencia excepcional Ford. Esperemos, Pignanelli, que no llegue la sangre al río y que esos telegramas definitorios dejando sin trabajo a 330 personas el 1 de mayo no lleguen. También vamos a hablar con el Ministerio de Trabajo, si es posible, en esta jornada, para ver qué es hoy lo que el Ministerio nos tiene citado a las 3:30. Bueno, entonces mañana será tema. Lo seguimos mañana, Ricardo, para ver qué es lo que sucede allí en Pacheco, donde uno no hubiera imaginado, después de aquello que escuchó hace pero muy pocos meses con la presencia de la presidenta, uno no hubiera pensado que podía suceder. Con este auto, con ustedes los trabajadores, con esta planta que sigue apostando al crecimiento y a la inversión. Y felicitaciones a Ford, a sus trabajadores, a sus técnicos, a sus ingenieros, a un modelo de crecimiento, a un modelo económico con inclusión social, con desarrollo tecnológico, una marca de la familia. Yo no soy tan tuerca como Daniel, así que de mí no esperen cuestiones deportivas ni competitivas, pero sí lo que significa para los argentinos también el auto. Yo sigo siempre que hay dos modelos en el imaginario colectivo de todos los argentinos que revelan que uno progresa: tener casa propia y auto. Ahí vienen los Ford, les gusta trabajar. Ahí vienen los Ford. Señor Piñanelli, ¿nos iba a decir algo más? Le quería decir algo, Víctor Hugo, porque el gobierno está haciendo un gran esfuerzo en lo que es la industria automotriz en su conjunto. Es un gran esfuerzo que nosotros lo valoramos, pero es un gran esfuerzo que sale de la plata de los trabajadores, pues todos los planes que se pusieron en ejecución salen de los fondos de pensión, de los fondos de la FJP, ustedes lo saben. Entonces, es importante que nosotros seamos custodios de eso, porque en eso está el futuro de nuestros mayores, en el futuro nuestro. No es que no ha hecho una apuesta. Por ahí los planes todavía no empezaron a funcionar, pero son los actores los que deben a ejercer las medidas que sean necesarias para que los planes funcionen. Bien. Porque esta vez se le dio una mano a la industria, creo que el gobierno la dio. Las políticas de industriales de Estado, salvo que tengamos un estadista en potencia, la deben trazar los actores. Por eso bien. Brasil por ahí anda un poco mejor que nosotros, porque los industriales también trazan las políticas y acompañan las medidas de gobierno. Bien, lo que es indudable, Piñanelli, la vamos a seguir mañana, Ricardo, porque hoy estamos un poco en tinieblas antes de la reunión de las 3:30, pero mañana volveremos a conversar. Mencionó Ricardo Piñanelli los planes, y muchas gracias a Ricardo.